el cielo, grandes lagos, Ranco, Caburga, Calafquén. Viven los cisnes, cuello negro, solo en el sur los puedes ver. Desde el cielo.